Universidad Veracruzana. La señal universitaria. ¿Conoces la radio? La palabra cobra cuerpo no en aquel que habla, sino en quien escucha. Ginebra Bompiani. La radio, un medio de todos. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Esto fue música cubana con Gonzalo Asensio y Guillermo Rodríguez. Interpretaron Rumberos del Ayer, Dan Dencha. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, son las 6 de la tarde, 4 minutos. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le y Dile. Saludamos con gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán, amigos? Qué gusto que nos acompañen en esta emisión, la número 446 de Oye, Le y Dile. Bienvenidos. Perfecto, ¿cómo te ha ido, Liliana? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien. ¿Cómo te pinta el 2018? Pues espero que bien, ya veamos. Ya no sé ni a qué partido voy a estar ahora, que como se cambian las cosas de uno por otro. Bueno, a ver, saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, como siempre, iniciaremos con las efemérides del día en esta martes 23 de enero, el cual pues está un poquito fresco, ¿no? No está tan frío como otros días, pero es una buena tarde y un buen momento para leer libros. Pero antes siempre iniciamos recordando algunas fechas, como la del 1648, cuando muere el dramaturgo español Francisco de Rojas Zorrilla, figura innovadora dentro de la comedia de figurín, como se llamaba en ese momento. Entre sus obras destacan las piezas Don Diego de Noche, Casarse por Vengarse y Abrir el Ojo. Y un día como hoy, pero de 1744, fallece en Nápoles, Italia, el filósofo Giambattista Vico, reconocido como el precursor de la antropología cultural o etnología. En 1783 nace el escritor francés Marie-Henri Bayle Stendhal. Era su forma de escribir, de presentarse como Stendhal, uno de los escritores más originales y complejos de la primera mitad del siglo XIX, y de sus novelas sobresale sobre todo Rojo y Negro. Y en 1832, un día como hoy, nace el artista francés Édouard Manet, personaje que desafió las técnicas tradicionales de representación y elección de temas en materia pictórica de su época. Algunas de sus obras son Almuerzo sobre la hierba y Retrato de Émile Zola. En 1833 nace en Jalapa el educador diplomático y profesionista, por supuesto, Francisco Díaz Covarrubias. En 1883, un día como hoy, fallece el ilustrador y grabador Paul Gustave Doré, reconocido gracias a sus ilustraciones de libros de finales del siglo XIX. Su trabajo incluye títulos como La Divina Comedia, La Biblia y El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Son maravillosos esos libros ilustrados por Doré, ¿no? En 1893 muere el poeta y dramaturgo español José Zorrilla, importante figura del movimiento romántico español. Gracias a la popularidad de su obra, es conocida como la quinta esencia española en estilo y tono. Entre sus obras más famosas se encuentran Don Juan Tenorio y La leyenda del Cid. Y en 1898 nace el director y teórico de cine ruso Sergei Mikhailovich Eisenstein, quien logró un lenguaje cinematográfico en el que las imágenes logran un mayor impacto psicológico. Entre sus cintas más famosas se encuentran El acorazado Potemkin e Iván el Terrible. En 1930, de un 23 de enero, nace el escritor antillano Derek Walcott, ganador del Premio Nobel de Literatura 1992, autor de Otra Vida, El Reino del Caimito, Homeros, entre otras. En 1959 funda su propio grupo de teatro, el Trinidad Theatre Worship, que por cierto, Walcott fue traducido al español por José Luis Rivas. Y un día como hoy, pero de 1931, muere la bailarina rusa Anna Pavlova, una de las figuras del ballet clásico más importantes de su tiempo. Sus interpretaciones de Giselle, La muerte del cisne, Las noches de Egipto y Chopiniana la llevaron al éxito. En 1944 muere el pintor y grabador noruego Edvard Munch, cuya influencia expresionista evocó temas psicológicos. Entre sus títulos más conocidos se encuentra esta imagen famosísima que se llama El Grito. En 1989 fallece el pintor y grabador de origen español Salvador Dalí, precursor de la corriente surrealista, al lado del pintor André Breton. Entre sus obras destacan Mujer jirafa y La mujer en llamas. Salvador Dalí, ahorita me acordé de una entrevista que le hizo Jacobo Zabludowsky, donde Salvador Dalí ya estaba harto de Jacobo. ¿Ah, sí? Prácticamente le dijo que, pues, que no le preguntara cosas tan tontas, ¿no? Wow. En el año 2002 muere el sociólogo francés Pierre Bourdieu, uno de los más conocidos e influyentes del siglo XX. Sus ideas son de gran relevancia tanto en teoría social como en sociología empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida. Y en el 2005, un día como hoy, muere el historiador ucraniano Boris Rosenhomer, considerado uno de los investigadores más tenaces del pensamiento liberal del siglo XIX en México. Destaca también como compilador de la obra de autores como Ignacio Ramírez, el nigromante, Francisco Zarco y Guillermo Prieto. En el 2007, un 23 de enero, fallece el periodista, ensayista y escritor polaco Ryszard Kapuściński, conocido por sus reportajes realizados en los países en vías de desarrollo, principalmente en África. Reporta el fin de los imperios coloniales, hecho que le vale algunos premios como el Príncipe de Asturias 2003. Y bueno, también nuestra universidad tiene Las Botas. Una traducción de Mario Muñoz, así por cierto. Es uno de los aciertos de nuestra editorial. Tener precioso libro, ¿eh? Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro, una novela que se llama Memorias de un alférez, de Eligio Ancona. con un trabajo que ya platicaremos ampliamente con él, con que realiza Manuel Sol. Así es. Lo tenemos aquí con nosotros. Tenemos los teléfonos también para que usted llame y participe en el sorteo de algunos ejemplares. Son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Para los que les gustan las novelas policíacas, donde las pistas de un crimen aparecen como un rompecabezas que el lector reúne cuidadosamente, guiado por la destreza del escritor de la historia, sale a la luz la novela Memorias de un alférez, de Eligio Ancona. Un detalle la vuelve especial. La trama se desarrolla a finales del siglo XVIII y la publicación de la obra se lleva a cabo a principios del siglo XX. El rescate literario se lo debemos a Manuel Sol Tlachi, acucioso investigador de la literatura antigua de México y España, quien dirige la colección Clásicos Mexicanos del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarios y de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Memorias de un alférez es la última novela que escribió el yucateco Eligio Ancona, quien naciera en 1836 y muriera en 1893. José María Pino Suárez, político tabasqueño, rescató la historia del asesinato de Lucas de Gálvez, gobernador y capitán general de la península de Yucatán, y publicó la obra póstuma en la imprenta de El Peninsular en 1904. Calificada como una novela de una gran estructura literaria, Manuel Sol nos ofrece una edición crítica con un profundo trabajo de investigación y análisis de léxico, historia, geografía y historia, que compara la primera edición con una que realizó Antonio Castro Leal en 1964, abundante en errores, para entregarnos una tesis perfectamente estructurada de Memorias de un alférez. Memorias de un alférez, de Eligio Ancona, edición, introducción y notas de Manuel Sol, de la colección Clásicos Mexicanos, número 16, publicada en 2017, se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro en Xalapa, Veracruz. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Manuel Sol. Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, y gracias por haberme invitado. Es siempre un gusto tenerte aquí, Manuel, sobre todo porque nos haces que la literatura nos guste más por tu trabajo que realizas, ¿no? Y sobre todo estos rescates que haces a través de Clásicos Mexicanos. Sí, sí, yo con mucho gusto hago ese trabajo. Inolvidable Lascas, por ejemplo, ¿no? Sí, que fue el primer título de la colección, uh-huh, allá en el año 87, y obviamente para iniciar una colección de clásicos mexicanos acá en Veracruz, pues teníamos que empezar con un escritor, con un poeta veracruzano que, como lo es, Salvador Díaz Mirón. Así es, y que con eso inicias la colección Clásicos Mexicanos, ¿no? Sí. ¿Y cómo nace este proyecto? ¿Por qué dices hay que hacerlo? Pues mira, yo creo que las ediciones críticas, la crítica textual, uh-huh, ha sido poco practicada en nuestro país. Si tú buscas, por ejemplo, una edición de Becker o de Cervantes o algún clásico francés, italiano, vas a encontrar varias ediciones críticas, y acá en México todas no existen. Son muy pocos los centros culturales, las instituciones que se dedican a esta labor. Durante un tiempo el Colegio de México, la UNAM tiene la Biblioteca Mexicana, hay otros proyectos, pero realmente son contadas las ediciones críticas con las que cuenta la literatura mexicana. Y pues lo que normalmente se hacía, pues por propósitos de divulgación o de comercio, era simplemente copiar la edición anterior, ¿no? Uh-huh. Se copiaba a veces en varias ocasiones, de tal manera que la última está realmente contaminada, plagada de inexactitudes, de errores, de ratas. Y la intención en esta colección es volver al texto más próximo a la voluntad artística del escritor, ¿no? Hay obras que tienen, qué sé yo, 500, 1000 variantes, ¿no?, en relación con la primera edición que hemos estado leyendo, como por ejemplo en el caso de El Zarco, ¿no? Uh-huh. Lo escribió Altamirano, no lo vio publicado en vida, se lo dio a los señores Vallesca, estuvo entre México y España y finalmente apareció en España con una serie de cambios, muchas veces intencionales, ¿no?, y una serie de errores. Se corrigió el lenguaje decimonónico de Altamirano, dizque para adecuarlo al lenguaje aceptado por la academia, por la gramática de la academia. Y pues, ¿qué estuvimos leyendo durante mucho tiempo, no? Allí era necesario rescatar el texto y tuve la oportunidad en aquella ocasión de encontrar el manuscrito y entonces se hizo una edición a partir del manuscrito. Y los demás libros de clásicos mexicanos, pues más o menos siguen esta tónica. Sí, a mí me parece interesantísimo este trabajo que realizas, Manuel, porque es un trabajo de investigación paleográfica, ¿no? que tú realizas, sí, a partir de buscar los textos. Pero además, Liliana, nos hace que nos guste, porque nos encanta cómo pones el contexto y además cómo se escribe en aquel momento. Es como meterte en el zapato del autor del siglo XIX, en este caso, Elijah Ancona, ¿no? Sí, pues sí, claro que hay, diríamos que metas ideales cuando tú inicias una edición crítica, uh-huh, que te puede llevar a veces años investigar, qué sé yo, el contexto cultural en el que creció, en el que se movió el autor, en qué circunstancias apareció el libro, y todas las referencias de carácter cultural, histórico, geográfico, ¿sí? Una meta ideal es la crítica textual. Quien la edita debería de saber tanto como lo que sabía el autor que la escribió. Claro, es un ideal, pero se trata de aclarar precisamente el contexto, pues para que sea más comprensible a los lectores interesados, ¿no? Una labor titánica las notas, ¿no?, de espacio, sí, y tiempo. Sí, las menos difíciles son las léxicas, pero las alusiones culturales, uh-huh, las geográficas, pues a veces resulta bastante complicado aclarar, qué sé yo, una alusión histórica, una alusión, qué sé yo, de carácter topográfico en alguna ciudad, en algún pueblo, etcétera, ¿no? Y la redacción de una nota a veces puede llevar, no redactarla, sino investigarla, sí, semanas o un mes, ¿no?, o más, no sé. Y además, ¿no?, no te quedas con que te llegó el libro, ya lo tienes, ya lo encontraste, sino que Manuel va a bibliotecas de Estados Unidos, de España, para buscar, para rastrear todo lo posible sobre la novela, ¿no? Sí, afortunadamente he tenido esa oportunidad de poder ir a distintos lugares, uh-huh, para encontrar pues documentos de primera mano y no solamente repetir, porque por desgracia la crítica literaria en México ha sido de repetición, ¿no? Sí. ¿A dónde encontró el manuscrito del Zarco, por ejemplo? El Zarco, bueno, tenía yo ya pistas, en la biblioteca de Austin. Ah, en la biblioteca, fíjate. Sí, ahí está el manuscrito. Tenía algunas pistas, me permitieron consultarlo. Y por cierto, en las bibliotecas del extranjero no se ponen tan difíciles como en las bibliotecas de México, ¿no? Conozco un amigo que investigaba siglo XIX y prefirió cambiarse al XX por todos los obstáculos que luego le ponían en las bibliotecas, ¿sí? A los bibliotecarios a veces hay que agarrarlos de buen humor, ¿no? Porque dicen, no, no está. Regresas al cuarto de hora con el otro empleado, dice, sí, aquí tiene la revista, aquí tiene el libro. Entonces, bueno, siempre hay que tratarlos con mucho cuidado. Sí, así es. Así como has elegido varios de los títulos que ahorita vamos ya en el número 16, o vas en el número 16 de clásicos mexicanos, ¿Por qué seleccionas Memorias de un alférez? ¿Por qué Eligio Ancona? Mira, yo creo que la obra de Eligio Ancona, en particular la novela, es en gran parte desconocida. Entre otras razones, porque Yucatán está allá en uno de los extremos del país y la periferia de nuestro país ha sido poco atendida, ¿no? Se conocen muy poco los libros de lugares como Campeche, Yucatán, y hay evidentemente obras valiosas. Por ejemplo, La hija del judío de Justo Sierra Reilly, pues es una obra histórica, una de las primeras novelas históricas en la historia de la literatura mexicana. También había algunas ediciones recientes muy irresponsables, y dije en alguna ocasión, bueno, pues voy a ver si me encuentro algunos ejemplares del Fénix, que fue donde apareció por primera vez como folletín, como auténtico folletín, no como entregas, porque si hay una diferencia, las entregas, bueno, se adquirían cada 15 días o cada mes y era un cuadernillo, ¿no? En cambio, en el folletín aparecían los textos, pues de carácter, sobre todo novelas o de carácter histórico, cualquier otra cosa en prosa, en la parte inferior o en alguna parte de algún periódico como el siglo XIX, Federalista o cualquier otro. Y dije, bueno, iré para ver si me encuentro algún ejemplar de El Fénix, y la sorpresa fue fabulosa. Estaba la colección completa del Fénix, y entonces pude hacer la edición de La hija del judío a partir del único texto que pudo revisar Justo Sierra. Entonces, bueno, también estaba olvidado, y con Eligio Ancona pasa exactamente lo mismo. ¿Qué se conocía de Eligio Ancona? Pues se nombraba Los mártires de la Náhuac, El filibustero, Las memorias de un alférez, pero pues no se conocía, no se había leído, y la prueba más evidente es que no existen casi estudios sobre estas obras. Y sin embargo, a mí me parecen muy importantes Los mártires de la Náhuac, Las memorias de un alférez, que yo creo que es una de las mejores novelas del siglo XIX, no solamente en México, sino en Hispanoamérica. Está muy bien escrita, está muy bien estructurada, se hace del suspenso un manejo increíble. Uno está siempre pensando en qué cosa es lo que va a ocurrir. Y es una novela en donde el narrador cuenta de una manera más directa con la colaboración del lector, porque va dejando cabos sueltos y el lector tiene que irlos atando para ir comprendiendo las distintas versiones de un mismo acontecimiento. ¿Sí? Un solo hecho está visto desde un personaje, desde otro, desde el punto de vista de el narrador, y a veces, en ocasiones, solamente al terminar la lectura de la novela puede uno tener la versión más exacta de lo que ocurrió. Realmente aprendió muy bien Eligio Ancona de su maestro Justo Sierra. Y es una novela que yo creo que está a la altura de Premencia de Altamirano, El Zarco de Altamirano, Monje, Casado, Virgen y Mártir de Riva Palacio. Yo creo que es una obra imprescindible y no se conoce. Nada, no se conoce nada. Y como bien dices, Manuel, como que de repente no hay un interés o una búsqueda mayor sobre la literatura del siglo XIX, ¿no? Sí, últimamente hay más estudios, pero no los que que debiera. Exacto. Y si se editan los libros, es de una manera irresponsable. Incluso instituciones culturales que dependen de algunas secretarías de gobierno siguen publicando colecciones, por ejemplo, de novelas históricas, de una manera muy irresponsable. Se limitan a copiar la edición anterior, y eso es lo que se distribuye. Y luego se convierte como un teléfono descompuesto, ¿no? Va variando la historia, ¿no? O la edición misma, ¿no? Así es. Como bien lo explicas aquí en el caso de Antonio Castro Leal, ¿no? Que sí hace la versión de Memorias de un alférez, sí, donde tú le encontraste muchos errores, ¿no? Sí. El error fundamental de Castro Leal, Y por desgracia, así son la mayor parte de sus ediciones. Eso se puede probar, no lo... Si lo digo es porque hay pruebas evidentes. Son ediciones en las que copiaba una edición anterior. Por ejemplo, en el caso de Las Memorias de un Alférez, copió la edición de la editorial yucatanense hecha en Mérida en 1950. Y esta edición de la editorial yucatanense, a su vez, tenía como texto base la primera edición. Pero ya los de la editorial yucatanense hicieron algunos cambios muy obvios. Por ejemplo, le pusieron títulos a los capítulos que la edición Príncipe no tenía, ¿sí? Entonces, esto contribuye a que la edición más reciente tenga más errores. Y el error capital de Castro Leal en este caso fue no haber consultado la primera edición. Uh-huh. ¿Sí? Él dice luego corregido tomando en cuenta las ediciones anteriores. No siempre las consultó. Partió de una edición no confiable. Así es. Y bueno, hay que aclarar que se lleva a cabo pues, la trama en Mérida, ¿no? Y sí, sí, habla sí. de las maravillas del lugar, que todavía conservan algunos aspectos. También me enteré que Montejo fue colonizador de la península, ¿no? Claro, claro. Y el paseo se llama Montejo, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama Montejo, Montejo el hijo, Montejo el mozo. Fue el que, siguiendo los pasos del padre, terminó la colonización de la península, y a este paseo le pusieron el nombre en honor a él, Montejo. Pero a mediados de la primera mitad del 19 hubo por ahí un gobernador que le cambió el nombre al paseo y le puso el paseo de Nachicocón. Nachicocón era el caudillo indígena de la región de Sotuta, pero claro que los intereses todavía ahí de carácter hispánico son... La casta divina. De la casta divina de la que hablaba Salvador Alvarado, siguen siendo muy fuertes, ¿no? Se siguen levantando, por ejemplo, monumentos, qué sé yo, a ciertas tradiciones folclóricas españolas. Y existe, yo creo, que una gran diferencia en ciudades como Puebla o como San Luis o, bueno, digamos, Jalapa y Mérida. Los meridanos, los yucatecos, tienen todavía su vida muy arraigada en la vida colonial. Sí, cuidan con mucho celo sus edificios, ¿no? Por ejemplo, el mercado más importante y más grande de Mérida se llama Lucas de Gálvez, ¿sí? Y en la salida a Cancún está la Cruz de Gálvez y las lápidas, ¿verdad? Hay algunas lápidas en Mérida que dan noticia de los trabajos de carácter social o de carácter arquitectónico que llevó a cabo don Lucas de Gálvez, como el paseo, como la Alameda, que después, cuando se destruyó, se le llamó el Paseo de las Bonitas. Pero existe todo esto. Está aquello mucho más cercano a la historia colonial. Bueno, será porque en unas ciudades como Jalapa realmente hay muy poca historia colonial, hay muy poca arquitectura colonial. Pero esto yo lo he notado mucho más, repito, que en ciudades como San Luis o Puebla. Sí, sí, y importante que subrayes lo de Lucas de Gálvez, porque es el personaje central de la novela, ¿no? Claro, claro. Lo asesinan, pero bueno, digamos que está muerto, pero muerto es un personaje. Sí, toda la acción de la novela. Pero tú documentas lo claro. que es Luca de Gálvez, sí, por supuesto. En una de las notas al final de la novela, ¿no? Sí, toda la acción gira en torno al asesinato de don Lucas de Gálvez. Llegó con la intención de poner en práctica los cambios que se venían gestando en la política borbónica, y claro, se encontró con intereses creados. Afectó al clero, afectó a los dueños de las haciendas, afectó los intereses económicos y políticos de algunas familias, y pues se fragua un complot para darle para darle muerte, y este complot pues obedece sobre todo a razones de carácter político. Sin embargo, bueno, Ancona incluye algunos de estos elementos políticos, pero se inclina, ya que se trata de una novela, por el lado, diríamos, de la nagua. Le gustaba la nagua. Por el lado pasional, por el lado amoroso, ¿sí? Así es. Sí. Pero, bueno, que también tiene sustento, claro, en la historia, que también tiene sustento en la realidad. Era un hombre apuesto, era un hombre joven, era un hombre que participaba de las fiestas populares, era un hombre querido por el pueblo, y existen anécdotas muy muy interesantes. Dicen que se aficionó mucho a la comida yucateca, qué sé yo, a los la cochinita pibil, a los albutes, que cuando estaba en la Plaza de Toros, uh-huh, le gritaban: ya, Gálvez, estás muy gordo, Gálvez. Y contestaba: mañana hay una Gálvez. Y se quedó eso como una locución. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros después de las fiestas de fin de año, verdad? Uh-huh. Además, introdujo el enequén, ¿no? Algo por el estilo. Introdujo, por ejemplo, una máquina para descascarar el arroz. Uh-huh. Mejoró la milicia, y fue el primero que modernizó los caminos, por ejemplo, de Mérida a Campeche, entre el Oriente y Mérida, pues para sacar los productos agrícolas, ¿no? También creó algunas asociaciones entre los pescadores, tramitó algunas becas para que los jóvenes meridanos pudieran ir a estudiar, entre otras cosas, arquitectura a la Ciudad de México, a la Academia de San Carlos. Fue un hombre realmente prominente, un marino muy responsable, pero bueno, se enfrentó con los intereses creados, y eso le valió muerte. Así es. Vamos a hacer una pausa, Liliana, pero antes hablamos, o más bien leemos. Te agradecemos las llamadas de Carla Mendoza, muchas gracias por tu felicitación. Enrique Martínez, de la Colonia Centro, también. Bueno, los que voy mencionando van a participar en la rifa, uh-huh, desde luego. El maestro Orville Paz, saludos también, uh-huh, para usted. Alicia, uh-huh, Castillo, ¿cómo te va? Desde Soncuantla. Y Vero, todos ustedes van a participar en la rifa. Gracias, Vero, por también llamar. Santiago Barrera, que además manda saludos, también se anota para la rifa, y dice que dónde puede ver lo de Salvador Dalí, la entrevista que le hizo Jacobo Zabludowsky. Pues en YouTube. En YouTube está. Busque nada más Salvador Dalí o Jacobo Zabludowsky entrevista a Salvador Dalí, y ahí va a encontrar a este personaje que era loquísimo. Estaba fuera de este planeta, Salvador Dalí. Y llega un momento en que ya le dice a Jacobo: ya estoy harto, ya, pregúntame otras cosas, ya no me preguntes esas cosas. Híjole. Trata a Jacobo como un reportero tonto, ¿no? Tal cual. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical. Ya que hablamos de Yucatán, oiremos música de Yucatán. Este cantante, pues en su momento fue muy popular, que es Sergio Esquivel. Y vamos a escucharlo con una canción de Pastor Cervera, uno de los mejores trovadores, don Pastor. Ya lo conoces, Manuel, ¿no? Sí, claro. Has estado en la Plaza Santa Catarina, me imagino, ¿no? La Plaza Santa Catarina. Es donde están los trovadores. Santa Lucía. Santa Lucía, perdón. Santa Lucía. Ah, sí, Santa Lucía, sí, perdón. Santa Lucía, sí. El que no he estado soy yo. No, sí he estado en Santa Lucía. Sí, Santa Catarina es el pueblo, sí, sí, aquel muy cercano a la calle Santiago, en donde ocurren algunas escenas, sí, sí, de las mujeres de un alférez. Sí, sí, perdón, Santa Lucía es donde se reúnen los trovadores, sí, donde estaba don Pastor Cervera. Y lo que vamos a escuchar de Pastor Cervera con Sergio Esquivel se llama La Fuente. Labios me dices que te he engañado, porque calme mi ser, que en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente, porque besé otros labios, me dices que te he engañado, porque calmé mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente, por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. El desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente, y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Los personajes de la trama que escribió Eligio Ancona son ficticios. El hecho fue real: el asesinato de Lucas de Gálvez. La novela inicia con la llegada del alférez, militar en grado menor a teniente, Ramiro de Salazar, a la península de Yucatán, quien se encarga de investigar quiénes fueron los que provocaron la muerte del gobernador y justificar la inocencia de su primo Antonio, quien se encontraba preso en San Juan de Ulúa, acusado por la muerte del capitán de Gálvez. El alférez, por casualidad, se encuentra el fragmento de una carta que contiene acusaciones de los verdaderos autores del crimen. Recuperar la otra mitad es parte de la investigación que descubre una serie de entramados políticos, económicos y amorosos. La novela nos permite conocer la vida de los pobladores de la Nueva España antes del movimiento revolucionario de independencia. Nos muestra la vida regional de Yucatán bajo la guía literaria de Eligio Ancona y la erudición de Manuel Sol, que nos permite disfrutar y valorar la literatura mexicana decimonónica. Memorias de un alférez, de Eligio Ancona, edición, introducción y notas de Manuel Sol, colección Clásicos Mexicanos número 6, se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Le mandamos saludos también a Ana Luisa Ruiz García, que nos escucha en la unidad de Aguasanta. Arturo Richard también, muchas gracias Arturo. Y a Paulina Díaz Padilla también le mandamos saludos. Deja un saludo a Manuel Sol también. Muy bien. Sí, es una historia interesante esto. Todo es realidad, pero los personajes no son como tales, ¿no? Reales. Hay algunos personajes ficticios, uh-huh, y otros sí son personajes históricos, claro, Ancona ha cambiado los nombres, ¿no? Pero el trasfondo histórico o intrahistórico es completamente verídico. Los sucesos, ¿no?, ocurridos en el tiempo, en la geografía, todo eso es verídico. Este acontecimiento, el de la muerte de don Lucas de Gálvez, lo trata Eligio Ancona, pero como historiador, en su Historia de Yucatán, de la que se editaron en un principio 4 volúmenes, y después hubo un quinto que también rescató don José María Pino Suárez. Y Eligio Ancona dice que su fuente principal fue la continuación que hizo don Carlos María Bustamante de Los Tres Siglos en la Colonia del padre Andrés Cabo. Y en efecto, hay fragmentos en esta continuación que aclaran los móviles del asesinato de don Lucas de Gálvez. Es decir, hay un trasfondo histórico incuestionable. Uh-huh. Además, los que lean este libro se van a encontrar, como bien lo dice Manuel de hace un momento, no solamente la novela, sino todo un contexto histórico, toda una relación, una investigación profunda que hace Manuel Sol, y en cada página va haciendo anotaciones, ¿no? Uh-huh. Alguna palabra que no entendemos en la actualidad o algo que quieres resaltar, constantemente estás anotando. ¿Qué es una edición crítica? Exacto, el editor trabajando verdaderamente un libro, ¿no? Cuando hay señalamientos por parte de él que son muy puntuales en cuanto a lo que se está leyendo. Pues, es una obra realmente destinada, por una parte, a especialistas, pero por otra parte también puede considerarse como una obra de divulgación. Yo a algunos amigos les he dicho, mira, bueno, aquí está el libro, no leas la introducción, no leas las notas, lee solamente el texto, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, no todos tienen la paciencia para ir, ¿no?, la intención de conocer detalles mínimos de historia o de geografía. Se pueden leer solamente el texto, saltándose las notas, las variantes. Que es muy ágil, por cierto. Claro, Y son capítulos no muy largos, ¿no? Que luego quieres terminar ya ese capítulo para saber qué sigue. Sí. No, muy bien, se va como agua. Pues sí, yo insisto, es una de las novelas del siglo XIX en lengua española en donde mejor está trabajado el suspenso. Y ya vendrá el día, ya vendrá el año o la década en la que se logre valorar y se le dé a Eligio Ancona la dimensión y la importancia que tiene en la historia de la literatura mexicana. Uh-huh. Así como ahora existen los sistemas como Netflix, ¿no?, que te gusta una serie y la estás viendo, todo el mundo comenta la serie. Bien. Ancona, digamos, era un escritor que podía haber hecho una novela por entregas, ¿no? Cada capítulo precisamente deja al final la nota esencial para continuar al siguiente, ¿no? Y luego, digamos, por el capítulo sexto, hay datos para conectar con el capítulo 2, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y con la técnica esta de dar distintas versiones, a veces contradictorias, y el lector se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdadera? ¿Esta o aquella otra? ¿Sí? Uh-huh. Y lo motiva a seguir leyendo, y al final, pues, el narrador va a explicar cuál es la exacta. Hablando de personajes ficticios que el novelista los necesita para encadenar, ¿verdad?, o para hacer que esto funcione, está, por ejemplo, la nodriza, supongo que haya sido un personaje ficticio, ¿no? Aquella nodriza que de pronto le da pistas al alférez para que pueda ver a la mujer de la que se enamoró, ¿no? Así es, yo creo que es un personaje ficticio. El protagonista, don Ramiro de Salazar, es también un personaje ficticio. Claro. De María Rosario, la heroína de la novela, hay algunos rasgos que pudieran quizás encontrarse en una de las hijas de una de los personajes más importantes de la familia Quijano, pero es solamente el punto del punto de partida, ¿no? Físicamente no hay ningún parecido entre una y otra, pero pues el personaje central creo que es completamente ficticio. No lo es así, por ejemplo, Don Toribio del Mazo. Don Toribio del Mazo era el sobrino de el arzobispo, a quien desde un principio, porque había entre ambos una rivalidad de carácter amoroso, le achacan el crimen. Está alrededor de 10 años preso, entre otros lugares en San Juan de Ulúa, cuando el verdadero asesino se denuncia, porque los cómplices no lo dejaban en paz, se denuncia, y entonces tienen que sacar de la cárcel a Don Toribio del Mazo. Y hay por ahí una nota del virrey en donde le dice al alcaide de San Juan de Ulúa que lo saque con mucho cuidado, que le venda los ojos, que no sea que vaya a quedar ciego, ¿no? Entonces, ese es un personaje histórico. El juez que en un principio lleva el proceso en Mérida también es un personaje histórico. Incluso creo que trabajó en uno de los ayuntamientos de Mérida, y hay muchos personajes de carácter histórico. El que decía que había reunido no sé cuántas fojas ya de la investigación que llevaba sobre el caso, ¿era él? No, fue don Carlos María Bustamante, que fue uno de los jueces en Ciudad de México que llevó este caso, el del asesinato, y fueron miles de hojas en donde se habían registrado las declaraciones de todos los citados, ¿no? Para tratar de aclarar el crimen. Pues es un personaje, ¿verdad? No solamente histórico, historiador, sí, autor de libros sobre Morelos, sobre Hidalgo, sobre el México independiente, el rival de Lucas Alamán, porque don Carlos María Bustamante tiene una visión, diríamos, para simplificar el asunto, liberal de la historia de México frente a la conservadora de Lucas Alamán. Así es. Tú tuviste en tus manos el ejemplar primero de Murmures de un alférez, ¿no? La que publicó, la que publicó José María Pino Suárez, sí. Suárez, ¿no? Tuve la oportunidad de conseguir un ejemplar de la primera edición, sí. ¿Ahí dónde lo encontraste ese libro? Tengo dos ejemplares. Uno lo conseguí en Ciudad de México con un librero de viejo, ¿no? Que me consigue de vez en cuando cosas raras. Y el otro, pues me lo encontré en una librería a un precio así irrisorio, ¿no? Bien. Sí. Y ese lo tomas y como la base para hacer tu investigación. Claro, es decir, como hemos mencionado, se trata de una novela póstuma. Eligio Ancona no tuvo la oportunidad de corregir pruebas, pero es el texto más cercano a la voluntad artística de Eligio Ancona. Y a partir de ahí fue que yo fijé el texto. Sí, hay errores obvios, evidentes, unos cuantos en esa primera edición que corrijo en nota al pie de página, argumentando el porqué de esa corrección. Yo conocí a Pino Suárez porque fue mi vicepresidente con Madero, ¿no? Claro. ¿No conocía su papel de editor? No, Madero lo conoció precisamente en Mérida cuando hacía campaña. Pino Suárez era el director del Peninsular. Hubo tan buenas migas entre ambos políticos, pues que lo incluyó, diríamos, en su campaña presidencial y lo nombró vicepresidente, con el disgusto de otros grandes políticos que creían que se merecían ese puesto. Además, sí, era tabasqueño, ¿no? Pino Suárez. Exactamente, de Tenosique. Y es que en el sureste, en el siglo XIX, la mayor parte de la gente que quería continuar altos estudios superiores, tenía que viajar a Mérida, porque era el lugar en donde estaba, por ejemplo, el Seminario Conciliar, en donde se tenía la carrera de leyes, la de medicina, y no recuerdo no recuerdo qué otra. ¿Para maestro normal? ¿La normal? También había, sí. También había alguna escuela para profesores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pino Suárez fue a Mérida a estudiar leyes. Lo mismo que ocurrió con Manuel Sánchez Mármol, el escritor tabasqueño de Cunduacán, que cuando tenía 14 años, su padre le consigue una beca con el arzobispo José María Guerra allí en Mérida, y se va a estudiar a Mérida, y después empieza a hacer carrera política y literaria, tanto en Mérida como en la capital del país. Ya, muy bien. Se nos va a acabar el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿qué sientes cuando encuentras un libro como El Memorias de un Alférez, la primera edición? Uno tiene varios hobbies, uno tiene varias aficiones. Me han pasado algunos, el de la fotografía, algunos otros, pero afortunadamente el de los libros no. Uh-huh. Entonces sí, he podido reunir una buena biblioteca especializada en el siglo XIX. Uh-huh. Y presumo, mi biblioteca es más grande que la del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. No lo dudo. Pero sí es una emoción, ¿no? Tener la primera edición o la edición original, ¿no? ¿De qué otras primeras ediciones te precias en tu biblioteca que ya nos presumiste? Pues, por ejemplo, la primera edición de Tirano Banderas, de Valle Inclán, la primera edición de Marinero en Tierra, de Rafael Alberti, una edición de Garcilaso del siglo XVII, y bueno, algunas cuantas. La primera edición de Cien Años de Soledad, también. La que tiene el barco en la portada. Exactamente. Ah, muy bien. Exactamente. Perfecto. Bueno, mandamos saludos a Isabel Segura, también Isabel Segura Córdoba, a Reina Morales también, es muy interesante como siempre el programa, y a Aurelio Barreto también le mandamos saludos. Saludos. Pues llega el momento de la rifa, tenemos 7 ejemplares. Y pues vamos a rifarlos. Alma está aquí con nosotros acompañándonos. Saludos, Almita Espinosa. Entonces vamos a pedirle a Alma que elija con su mano santa. Aurelio Barreto se lleva el libro. Vero se lleva el libro. Santiago Barrera también se lleva el libro. Vamos con 4. Ana Luisa Ruiz García también se lleva el libro. Enrique Martínez, vamos con el 6. Es para Isabel Segura Córdoba. Y el último, falta uno, vamos a ver, no vaya a fallar. Somos 6, falta 1. No, espérate un momento. 3, 4, 5, 6. Y el último es para Reina Morales. Entonces, Reina Morales, Aurelio Barreto, Ana Luisa Ruiz, Santiago Barreda, Enrique Martínez, Vero e Isabel Segura Córdoba se llevan su libro de Memorias de un Alférez, de Eligio Ancona, con un trabajo excepcional, histórico, de contexto y de edición crítica de Manuel Sol. Pues muchas gracias, Manuel, como siempre. Pues muchas gracias a ustedes por gracias, felicidades. Permitir difundir estas investigaciones. Gracias. Perfecto, muy bien. Liliana, muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Muchas gracias a ustedes que nos acompañó durante esta hora del programa. Los esperamos la próxima semana. Nos saludamos a Alma Espinosa. Almita, sí, como no, su mano santa. Sí. Y Joel Bonilla, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, y aquí estamos el próximo martes. Gracias.